es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Son hundido, empapado, fundido con mis huesos. Seré tu amante bandido y estoy vendido. Si no te robo uno de esos besos, un día de esos me despierto con la misma melodía sonando mis perias. Haría memoria y volvería a perderme pa' que salieras a buscarme, ¿sabes? Dejándome caer como el muchacho delgaducho, no entro en casa mucho, ¿sabes, chacho? Camino del nicho, comiendo techo. Yo ya ni me escucho, chalecos antibalas no paran palabras que parecen balazos. En esta guerra no quedan abrazos, tiro la pared a cabezazos. Asumo todos los destrozos, 87 demonios punzándome el cráneo. Vuelta al insomnio, buscando la magia en los baños. El cariño en comerme otros coños, en detalles pequeños, noches sin sueño. Lágrimas como puños, desengaños, mi autoestima en la casa de empeño. Fuimos ovejas sin rebaños. Albergo demonios metidos en el cora. Una cabeza loca, una madre que llora. Generación suicida, el poder de la hora. Cuando nadie te ora, la maldad te asesora. Albergo demonios metidos en el cora. Una cabeza loca, una madre que llora. Generación suicida, el poder de la hora. Cuando nadie te ora, la maldad te asesora. Robando con el uniforme del curro a plena sin miedo. 87 demonios asesinando el credo. Pongo a llorar al nazareno, lo tenso al extremo. Vivo con una ansiedad alicatada al pecho. Cayó el mito del padre modelo. Desde entonces busqué. Yeah. 2022. Estamos aquí una vez más en Arte Callejero, el arte de la calle. Eso es un programa de música urbana, música hip hop, música rap, música de todos los estilos urbanos que están sonando en toda parte del mundo. Nosotros desde aquí, las calles del Gran Bilbao, en la 97 Ratia, tenemos el honor y el placer de estar compartiendo con ustedes lo que está sucediendo aquí en el Gran Bilbao, y queremos dar las gracias a mi gente de la 97 Ratia por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa haciendo lo que estamos haciendo. Mi nombre es Beto Sney, como siempre estamos aquí más un domingo de mucha, mucha música, y como siempre del otro lado de la cabina está ahí el gran DJ Solo H. ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, oye, tío? ¿Cómo? Feliz año, urte berrión, ¿eh? Feliz año, feliz 2022. Feliz año, tío. Hacía tiempo que no te veía. Oye, por cierto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hemos chapado un poquito aquí el estudio, pero hemos vuelto con fuerza. Sí. Y como siempre también, sin olvidar a nuestra gran crack, a nuestra jefa, a nuestra experta en música, a la gente que nos da más vida que vida. ¡Este es Sound in the Bay! Buenas tardes, buenas tardes. Oye, Solo, mira, yo te digo, ¿qué pasa? Yo digo, urte berrión, ¿sabes? Yo digo Happy New Year, you know what I mean. Y dice Solo H. Pues yo digo, mira, te puedo decir, feliz 2022, ya sabes con lo que hay. Estamos en Arte Callejero, es lo que tengo hoy para decirte a todos, a Beto, a Sauga y al invitado que ha venido hoy. Eso también es. Feliz año. Bueno, Solo, oye, por cierto. Sí. Esther, se ha pintado la barba Solo, ¿eh? Viene año nuevo, nuevo flow, barba pintada. Es una aplicación del Facebook. Ah, sí. ¿Vale? Y también de Instagram. Mira. ¿Y por qué no decirlo? También de la calle. ¿Y por qué no decirlo? Tenía que cambiar porque 2022 es un año nuevo, ¿sí?, para mí. Y va a haber muchos cambios. Oye, ¿cuál ha sido tu deseo para este 2022? Mi deseo para este. Sí. ¿Se puede decir? A ver, yo pido más money, ¿sabes? Sí. Porque hace falta dinero. Necesito más dinero y que Arte Callejero suba siempre para arriba, porque si Arte Callejero sube, entonces yo subo. Eso está claro. Entonces ya con eso es suficiente, con dinero, salud. Pero la salud, los africanos tenemos la salud ya para toda la vida. Para toda la vida, ¿no? Entonces no tengo problemas. Oye, ¿qué ha sido el plato estrella en esta noche vieja o noche buena? ¿Qué habéis comido? ¿Bambucha? No, bambucha no. Pero mucho pollo, mucho picante. Pollo picante. ¿Tú comes picante? Yo como picante. Pero el no, picante. Yo como picante, picante. Nah. ¿Cómo que no? A ver, sí. Pero el picante, picante mexicano o el bilbaíno o el picante africano, el pilipili. El picante africano. Como madre mía. Solo, ¿tú qué comes? ¿Picante también o qué? Yo como picante, picante africano, picante mexicano. Picante. ¿Has probado el wasabi? No, yo no puedo comer picante. No lo pruebes. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedes comer picante? Que yo no como picante. Mentira. No eres un auténtico africano, tío, si no comes picante. Joder, ya sabemos con los estereotipos, no, ¿eh? No, madre no, mía. No. Si no comes picante, estás fuera. Bueno, familia, más una vez aquí estamos en Arte Callejero. Empezamos ese programa con mucha alegría, con mucha picadura. Oye, Solo, has sonado de fondo un temazo de la medicina. Con todos ustedes, mi gente, estamos aquí con la medicina que viene desde Santucho. Un abrazo para Chino ¿Qué tal estás, hermano? Un saludo, chavales. Muy bien, aquí es un lujo estar aquí. Urte Berrión, tío, feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Miki, Sauga, Beto Snai, un saludo a todos y un feliz año a todos los que nos están oyendo, también a los que no. O sea, para todo el mundo. Joder, eso sí que es energía, ¿eh? Sí, aquí no hay COVID, ¿sabes? Aquí hay adrenalina. Los que no nos escuchan, también feliz año. Eso es. Oye, ¿cómo llevamos ese 2022? ¿Hay proyectos de futuro ya? ¿Arrancamos con algo nuevo? ¿O todavía estamos en la ZAI? Estamos ahí grabando, porque como ha habido tiempo, con esto de la pandemia que no se ha podido tocar en ningún lado, nos hemos dedicado a hacer temas, más que nada, ¿sabes? Y bueno, este fin de semana hemos estado tocando en Zumaya. En Zumaya. Y hemos hecho otro concierto antes en Santucho también, después de todo este rollo de la pandemia, porque antes ha sido imposible. Y cada uno pues haciendo temas como ha podido. Yo me grabé mi disco, sí, que lo saqué yo solo. Porque la medicina somos tres. La mano dura, que es el que nos produce, y está viviendo en Vigo, o sea, está fuera. ¡Ostras! Uf. Entonces, pues viene de vez en cuando y con él, pues los contactos nos manda bases, pero va lento, ¿sabes? Mm. Y estamos haciendo temas nosotros ahí, pues Eris y yo, que es el otro en sí, la replicante. ¿Cuánto tiempo llevas como grupo? Como la medicina desde el 2012. O así, 10 años así hacemos ahora. ¡Ostras! Estamos en 2022, o sea, llevas ya un diez tiempo. 10 añitos, sí. En esos años de que habéis empezado como grupo, ¿qué ha cambiado como personas dentro de la música? Bah, pues un montón de cosas, la verdad. ¿Sí? ¿Tú crees que el rap es ese estilo de música que te aporta positividad, te aporta un bienestar social bastante diferente a los demás? ¿O crees que no te ha cambiado nada, tú sigues siendo un rapero sin más? A ver, yo creo que, por quieras o no, aunque no hagas música, la vida va cambiando de todas formas, ¿sabes? Pero la música a mí me ha aportado un montón de cosas. Creo que no te diría ninguna mala, ¿sabes? La música, ya no te digo el rap. Porque en el rap es la música en la que nos defendemos. A la hora de querer expresarnos, nos expresamos mejor, ¿sabes? Yo lo veo, hay más fácil para expresarme que en el rock, ¿sabes? O en el punk, que también es música que escuchamos, ¿sabes? O yo qué sé, o el funky o lo que sea. Pero cambiarnos ha cambiado. Hemos ido cambiando como personas. Y sí que hemos conocido a mucha gente en la música, que eso es lo que nos ha aportado, la hostia. Porque conoces gente que igual no hubieses conocido de otra manera, seguramente, ¿sabes? Cada uno se lleva una vida diferente y seguramente el punto en el que te cruzas es la música. En esos años, ¿cuántas canciones habéis grabado en total? Como la medicina, tenemos dos discos largos, así, de creo que tienen 14 canciones así cada uno. 28. Dos maquetas que sacamos antes y ahora vamos a por el tercer trabajo, que son 5 temas así. Ahora reducís los temas, ¿no? Ya no hay tanta fuerza como antes de sacar. No, lo que pasa es que vamos a sacar un pre antes de que, pues, a que nos podamos juntar todos a la hora de grabar un disco y grabarlo con la mano dura, que es el que nos ha grabado, porque ahora lo estamos grabando nosotros, ¿sabes? Aquí en la 108, ¿sabes? Yo concretamente lo estoy grabando. Pero queremos grabar el disco largo cuando esté aquí o tengamos más contacto con la mano dura, que es el que nos graba siempre. Y en parte es el otro tercero de la medicina que nos falta. Entonces, yo os conocí cuando en un concierto en Santucho, si no me equivoco, junto con Solo H, tío. Sí, Solo H, Miki, aquí le tienes, ha sido DJ de la medicina y productor de la medicina años, sí. Entró en el 2014 así, hasta el 2017 o por ahí. Sí, por ahí, sí, por ahí. Y grabó con nosotros el disco de Delitos y Penas, el primer disco. Sí. Y hay producciones tuyas, e incluso canta en un tema, de hecho. ¡Oh! ¡Solo! Eso no nos lo has dicho, ¿eh? No, a ver, Solo es un pack con muchas sorpresas. Sí. Soy como el Kinder bueno, ¿sabes? Sí, una etapa larga en la medicina, sí. Pero bueno, realmente hemos sido Eris y yo siempre los que hemos rapeado, pero siempre hemos tenido atrás a... Si no ha sido Mickey, o ha sido Rambo también de los Cherry Bopes, que nos ha echado una mano al principio también siempre a grabar y eso. Sí. O la mano dura también. Siempre tenemos ahí a alguien un poco que nos ha hecho un... A la hora del sonido, ¿sabes? ¿En qué os enfocáis normalmente vuestro contenido? ¿Sois artistas muy mainstream? ¿Sois más de expresar lo que sentís personalmente? ¿Sois más de fomentar la música local en Bilbao? ¿O os da igual? No, sí, que nos mola fomentar la música en Bilbao. Y nos gusta, yo qué sé, me gustaría que subiría el nivel. No el nivel, que hay nivel, ¿eh? Hay un nivel de la hostia, sí. Sino que la gente lo escucharía más lo que hay en Bilbao, realmente. Sí que apoyamos bastante eso, ¿sabes? En todo lo que podamos, porque hay gente, mucha gente haciendo música en Bilbao y parece que solamente hay gente en Madrid y en Barcelona, y que va, y hay gente en Bilbao haciendo música guapa. ¿La medicina como grupo ya es nacional o todavía sigue siendo local? Hemos tocado, en nacional hemos tocado en Burgos, o sea... Bueno, está, pero bueno, ya es nacional. La medicina no le pone fronteras a nada, o sea, sí. Nosotros contamos las cosas que vivimos y las que nos preocupan sobre todo, porque los momentos guapos normalmente los vivimos con los colegas, pero no se los damos a la gente, ¿sabes? ¿Os sentís respaldados como grupo dentro de la comunidad de hip hop en Bilbao? El público, bueno, sigue habiendo no la medicina, cualquier grupo local en Bilbao que hace un concierto da la impresión que la gente no va, pero sin embargo cuando hay grupos de fuera la gente va. Es normal, ¿no? Por lo que dicen, ¿no? Hasta dicen que nadie es profeta en su propia casa, ¿vale? Entonces, pero tú, ¿qué crees que está fallando, que nosotros los artistas locales tenemos tantas dificultades de tocar en Bilbao y que el público acompañe a esos artistas, ¿no? Ya, es, ¿qué, público, ¿qué tenemos que hacer? No tengo mucha idea, pero sí que es verdad que lo que dices tú y que nos preocupa también, ¿eh? Porque pasa eso, ¿sabes? Sí, viene cualquier grupo de fuera que igual no le conozco, que igual es la hostia, luego igual a veces me gusta o se lo han currado igual, pero... Resulta que vienen con su caché, su cobra, claro, su no sé qué. Sí. Y tú tocas con el tiempo como puedes, ¿sabes? Justo y eso, y esperando a que te vea la gente que ha ido a verle a él, porque... Pues no sé por qué, pero sí que Bilbao... Lo malo, yo lo que he visto que ha sido el fallo en Bilbao en la música, en el rap sobre todo, ¿eh? Porque sí. En otros estilos de música van no tanto, pero en el rap hay 20 personas, ¿sabes? Haciendo, por ejemplo, por decirte, 20 personas haciendo rap y hay 4 crews, ¿sabes? Y de esas crews, no sé, entre ellas no se van a... Es la hostia, ¿sabes? Ya, sí. Es el pique ese que no lo entiendo yo. Ahora lo he ido entendiendo un poco pero... Si no vivimos en la música, ¿no? Ganamos tanto dinero. No, qué va. Cada uno tiene que levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Sí, la música no da dinero, y, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tener esta mentalidad de odiarnos? No sé, es esa competición, pero está guapa la competición, pero también hay que apoyarlo, ¿sabes? Porque si no, se acaba, ni no hay ni competición, si no tienes contra quién competir. Tira, al final tampoco hay competición, o sea, no apoyamos un poco ese rollo y no lo entiendo por qué, ¿eh? La gente como que le da vergüenza o rollo decir, hostia, me mola mi vecino que hace música, prefiere decir que le mola Pepe que hace música en, yo que sé, en Segovia. ¿Entiendes? Como artista que eres, de aquí a verano, acabas de decir que has sacado un disco nuevo en solitario. Sí, saqué, me lo grabé en la pandemia en mi casa, me llevé y me grabé 8 canciones, ¿verdad? Que fueron 8 canciones. ¿Están publicadas ya? Sí, La calle en casa se llama, sí. Me entrevistó Solo H también en su... Sí. Me lo grabé yo solo con producciones de Doctor Bravo, 4 de Doctor Bravo y las demás mías, y me grabé y me mezclé yo solo. Aproveché la pandemia para eso. ¿Futuros conciertos para que puedas presentar? Lo he cantado con ese disco como 5 o 6 conciertos ya, pero ahora me voy a centrar en la medicina. Hoy en día, hacer 6 conciertos en este problema de pandemia es bastante positivo, eso es la hostia. Sí. Y me alegra mucho. Solo H, ¿qué suena por debajo? Beto. ¿Qué suena por debajo? A ver, por debajo está sonando la medicina, claramente. Lo malo, Ascatu. Sí. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Pues que a la peña le gusta, ese de los temas que corean. Y lo que quería decir en este tema, aunque parece a veces lo contrario, lo que quiero decir es que hay que sacarse lo malo, lo que llevas dentro no te lo quedes para adentro, porque así se vive mal. Sácatelo para afuera como puedas. Yo me lo saco con la música, tú como puedas. Hay gente que se va a correr para quitarse el estrés. Lo que sea, haz lo que sea, pero sácatelo para afuera, no te lo guardes para ti porque eso te hace ser peor persona, yo creo. ¿Y de dónde viene el nombre, la medicina? Pues un poco de homenaje a muchos muchachos y a la canción de la medicina. Ah, mira. 7 notas, 7 colores. Es que yo la escuché, yo puse la medicina y me salía justo 7 notas, 7 colores. Y digo, o es mucha casualidad o no sé de dónde viene el nombre. Algo que teníamos en común cuando nos juntamos la replicante y yo, que es, a la hora de hacer el grupo, pues era pues muchos gustos en común y sobre todo 7 notas, 7 colores y eso, el tema de la medicina nos moló. y decidimos ponerle ese nombre también. Aparte porque la música es un poco nuestra medicina, ¿sabes? Nuestra terapia o lo que sea. Me imagino que como la de moda, hay de gente que hace música, ¿eh? ¿De qué barrio vienes de Bilbao? De Bolueta. ¿Bolueta? De Bolueta, pero he vivido en casi todo Bilbao, realmente. ¿Ah, sí? ¿En Bolueta qué hay más? ¿Aparte de ti hay más grupos o...? Sí, hay locales, pero luego está la 108, que es el digamos, el local donde... El colectivo al que yo también represento y joder, que para mí ha sido la hostia. Eso ha sido una escuela de música. Con la banda del patio... La banda del patio, Arrano Percha... Arrano Percha, sí. Han estado aquí también. Eppel, Hasa, de DGV, Casper... Y Miguel, otro chaval cantó hace poco. Estamos unos cuantos ahí. Con todos los que has mencionado, ¿con cuál habéis hecho una colaboración que te ha gustado? ¿Cuál de ellos? Joder, con casi todos, pero tengo con Arano Percha, con Urco González, tengo unas cuantas y otra que va a salir ahora en breve. Y en este disco que vamos a sacar nuevo de la medicina salimos con la banda del patio, con la banda del patio, concretamente con los dos en sí de la banda del patio. Supra y 7-3 Bravos. Sí, sí. En este disco salimos con ellos. Y luego tengo yo colaboraciones sueltas, tenemos con casi todos los del colectivo. Solo, dime. Me gustaría que pincharas un tema del nuevo disco de Chino, tío. ¿Tienes por ahí algo? De momento lo voy a buscar, pero antes os voy a poner el tema que hemos hablado antes de lo malo Askatu. Vale. Ya que ha dicho el Chino que a la gente le gusta y eso, pues vamos a ver por qué les gusta y eso. Vale, os dejo con la medicina, lo malo Askatu. ¿Ves? Ya se habla euskera. Muy bien, oye, eso está bien. Siempre que puedes, aunque lo pronuncies mal, sigue hablando, ¿vale? Claro. Está claro, claro. Bye. Multiplica problemas, resta. Arregla cuentas, sal a la calle, cuadra detalles en la cabeza. Bebo y cigala, lágrimas negras, que alguien apague ya esa estrella. Está llorando mi cora, por esa luz que me ciega. Le doy dos caladas al mar de Jardala, aún solo me salen baladas. Días tristes, no me contento con nada, montaña rusa, sin una parada. Me mato contigo, por menos que canta, así que achanta o tira parchanda. Déjame solo enredarme tu almohada, ves a Taulaya, no digas bobadas. Si luego ni pisa en la cama, le doy otras dos, le pinto un sol en el cristal de su ventana. Que luego si eso, le robo unos besos y tiro otra vez para la estrada. Que luego si eso, me voy para la estrada. ¿Y qué hago ahora? Con toda esta mierda en la cabeza. Los días se pasan lentos, la manecilla del reloj, el tic-tac. El folio lleno, el micro tiembla, y es porque sabe cómo vengo y es normal. Parto las agujas del cronómetro, a ralentí primo, te lo juro, me esfuerzo al mínimo. Estado de ánimo anoréxico, a ralentí primo, rapeo de infarto, los saco del cuadrilátero, los parto, estoy harto, me vuelvo altanero, los dejo a cero, caparazón de acero y te espero. Nada me sacia, inhalo a cada calo la distancia, que me maltrata no tener una caricia tuya, licencia para matar en tu cama, despertar con decirte al oído cosas sucias. Salgo del baño tocando las palmas. Vuelco otra bolsa y como si nada. Vuelco otra bolsa y como si nada. Vuelco otra bolsa y como si nada. Maite Saitud, ojeras como Nosferatu. Nekatu para siempre, lo sabe mi hermano. Lo malo Askatu, vuelve a dejarme solo, sabes, soy un cactus. Lo malo Askatu, le tiro un musu, le digo agur. Si un día viste un cielo en mi cuaderno, fue un lapsus. Santa Olalla, Santa Olalla, sí, sí, la mano dura, Le tiro un muso, ahí está, yeah. Oye, me gusta que mezcles castellano con euskera. ¿Hablas euskera? No, poquísimo. Poquísimo, pero bueno. Entiendo más que hablo, ¿sabes? Sí, pero bueno, por lo menos le metes, eso está bien. Eso es innovación, eso es bueno, y fusionar, ¿no? La idea es que intentemos llegar a cualquier tipo de público. Eso es. Para que es... He visto que tienes una canción con una compañera, no me he quedado muy bien con el nombre, es como un reggaetón. JNN, sí, sí, yo ahí es colaboración. Es una colaboración, sí. ¿Cómo se te surgió? Tú eres un rapero underground, y te metes al reggaetón. A rapear un tema. El reggaetón es underground también, ¿eh? Bien, bien, bien, eso está bien, claro, sí. Yo le meto, me gusta meterle letras. Yo no me cierro a ningún estilo, ¿eh? Si escucho más flamenco y otros estilos que rap, ¿sabes? Generalmente, ya, ya, ya. O rock, ¿sabes? Pero sí, no, me molaba, me gustaba la idea, era como un reto. ¿Y cómo surgió la idea? Como un reto. Sí. Bueno, es mi compañera, vivo con ella, o sea, es mi compañera. Ah, vale. Entonces, ya me gustaría invitarlas a un día que venga también aquí a hablar. Porque se está grabando temas ahí, guapos, tiene ya 3 o 4 temas grabados, bien, guapos también. No, vale, salud. Chino, no te chanteo, no te hizo chantaje ni nada, ¿no? No, no me hizo chantaje emocional. No. Oye, canta aquí, si no nada, ¿eh? Pero si has dicho que no te cierras a ningún género... Pero me tiene que gustar dentro de cada género, claro, dentro de cada género hay artistas que me gustan más y menos. De todas formas, normalmente sí me gusta hacer las colabos con gente que tengo algo en común, ¿sabes? Vale. Da igual feeling. Si es la música o haya feeling, ¿sabes? También se puede hacer cosas guapas también. Y ahora estos chavales que sacan el Spanish Drill o su rap y tal, ¿qué, cómo lo ves? ¿Te meterías, no te meterías? ¿Quedas en tu línea? Yo tampoco, como no me gustan tampoco mucho tampoco las batallas así últimamente, porque creo que, joder, a veces se... más que la métrica o yo que sé, la ingenuidad, ¿sabes? Es el rollo de faltar como un poco, me parece demasiado heavy, ¿sabes? No veo todo el rato punchlines, pero faltando como... No lo veo muy claro, ¿sabes? Sí. No he ido nunca a batallas tampoco, ¿eh? Me gusta ver algunas, hay gente que batalla muy bien. Sí me gusta el freestyle y eso, pero... Y luego el drill y todo ese rollo, hasta cierto punto, yo que sé. No sé si lo que cuentan es real, sé que en la calle está mal para todo el mundo. No ya, sé, ya, no solo hasta para qué ellos. Punto, bueno, ¿no? ¿Sabes? La canción que escuchaba hace poco tuya decías que la calle no es tan buena, ¿no? No, la calle no es tan buena, no. La calle, es verdad. Solo, la calle es buena. No. No es tan buena. No es tan buena, no es tan buena, no es tan buena. Pero tiene razón, la calle no es tan buena. ¿Sabes? Porque en la calle te vas a encontrar de todo. De todo, eso es. ¿Sabes? Y fíjate lo que te digo, ¿eh? Que cuando yo, por ejemplo, cuando voy por la calle con mi hija y tal, yo siempre la digo, cuando vayas por la calle, intenta observar lo que pasa, porque siempre pasa algo. Yeah. Sí. ¿Sabes? Igual ves en un sitio que como que no pasa nada y luego resulta que al lado de ese mismo sitio están robando una tienda. Sí, sí, sí, sí, sí. Y siempre pasa algo y luego pues intenta fijarte lo que es... lo que pasa en la calle y tal, porque es así, la calle, me ha gustado esa frase, la calle no es tan buena. Es ya, verdad. Hay que apuntarse, no es tan buena. Sí, sí. Si no la tienes patentada, me la quedo, ¿vale? Te la cedo. ¿Cuándo vuelves a trabajar con Solo H, tío? ¿Tienes pensado? ¿O Solo has dejado de producir, no? ¿Sigues produciendo? Solo H es duro para sacarle un instrumental, tío. ¿Sabes? solo se ríe ahí de fondo. Eres un duro, ¿eh? No, saca temas, cabrón. No, sí. No es cuestión de que sea duro y eso. Es cuestión de que yo ahora me quiero centrar en un poco el tema de la radio, el tema de freestyle, el tema de... ¿Sabes? Entonces, pero... Chino, por ejemplo, cada vez que cuando él me pide una instrumental y todo eso, al final yo se la cedo. Pero también me ha pasado pues otros MCs que cuando me han pedido una instrumental se las he pasado y al final no han hecho nada. Entonces, eso al final me provoca un poco de... oye, me estás pidiendo instrumentales y luego no haces nada. Entonces, el tiempo de producir me cuesta a mí. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que mis producciones, yo lo digo así, simplemente, mis producciones no se basan, digamos, en seguir una métrica en plan de, no, estribillo, estribillo, verso, verso, verso. Yo hago una instrumental según como la estoy sintiendo, por decir, y luego el MC, el que se vaya a cantar eso, se adapta a esa instrumental. Uh-huh. Vale, sí, entiendo. Suena egoísta, pero es que es mi forma de producir. Uh-huh. Es así. Y el chino, cada vez que le pasa una instrumental... De hecho, hace poco hemos sacado una instrumental que me pasaste tú, la de Diva. La de Diva. Totorrina Diva. Sí, Diva. Sí. Y digo, mira, el chino se lo curra. Sí, pero ¿qué diferencia hay en Totorrina y chino? A ver, chino es mi apodo que me pusieron de crío en el colegio, siendo un crío. Yo me llamo John. Y luego, como la medicina, me puse Chungo, ¿sabes? Que era Chung Go. ¿Sabes? O sea, Chung, que es el chino más rápido, Chung y Go, ¿sabes? Y era como... Y pues luego cuando hicimos Baby Blood Banda Mafia, que es un colectivo en el que también estoy, ¿sabes? Me puse el nombre del mafioso más violento de todos los que había, que era Salvatore Totorrina, ¿sabes? Un poco un EKJ en plan... Película, ¿no? Sí. Pero... Cuéntame un poquito, ¿qué ha sucedido con Banda de Mafia que ha dejado de funcionar? Bueno, es que Banda de Mafia nunca ha sido un círculo cerrado, o sea, no ha dejado de funcionar, pero lo que pasa es que, claro, al ser 9 personas, ¿sabes? Y sí. cada uno en un sitio y viviendo en un lado y cada uno viviendo su vida, sí. pues se ha ido complicando las cosas. Pero seguimos con planes de hacer cosas. Hace poco hemos sacado un tema de Iba a Andar Mafia. Ojo, pero habéis movido bastante, ¿eh? Sí, sí. Se os escuchaba muchísimo. Sí, pero es que era muy difícil juntarnos todos y hacer cosas juntos. E intentamos hacer bolos, hicimos 2 y fue la hostia para ensayar, para todo. Éramos 9 personas. Entonces, 9 personas, ¿eh? Sí. Bueno, normalmente siempre cuando hay más de 3 en un grupo, sí, con 3 hay un lío también, pero 9 personas. Es que no era como un grupo, era como, digamos, lo que al principio lo hicimos como para juntarnos y dijimos, mira, entre MK Soldiers, luego el grupo de Fresco, que estos que eran Bastard Noise, y La Medicina, dijimos, vamos a hacer una movida en la que vamos a sacar un vídeo igual por mes con temas, ¿sabes? Y en la que sea como un trampolín para nuestros grupos. El que vaya a ver eso, que si no hacemos fuerza entre uno, pues hacemos fuerza entre 3, ¿sabes? Eso es, sí. ¿Qué pasa? Que al final la peña le gustó mucho más Bilbao Onda Mafia que nuestros grupos, ¿sabes? Se nos convirtió ahí en un monstruo que nos comió casi, ¿sabes? Ah, vale. Pero no volverá algún día. Sí, volverá. Sí, sí. De hecho, hay cosas ahí medio hechas todavía. Solo. Dime, Beto. Sería bien que pusieras un poco más de música para que vamos escuchando un poquito más La Medicina, porque la verdad que los temas están bien, tienen bastante métrica y hay un muy, muy buen contenido. Sí, mira, justo ahora estoy ahí chequeando un poco La Medicina, veo que tiene mucho, mucho material y voy a poner pues Los Resucitados, también pues, para que se lo diga un poco a Erix, ¿sabes? Que fue el replicante. Y bueno, os voy a dejar con La Medicina. Estamos hoy hablando de medicina. Sauga. Dímelo. Por cierto, me gusta cómo te queda ese nuevo look que tienes también. No es azul, es electric blue. Cuidado. Electric blue, claro. Si me ven, me tienen que ver bien. Si no, que no me vean. Electric blue. Beto, el único que no se ha cambiado de look eres tú. Beto, tú sigues barba, igual, ¿eh? Con mi barba y ahí va, joder. De hecho, sin arreglarse ni nada, Madre mía. Ok, La Medicina. La Medicina, replicante, chungo. Siempre aquí, manteneos al margen, hijos de puta. Que se muera de envidia el puto nazareno, que hemos resucitado. Chungo, la replicante. La Medicina contraataca, 108 te facan, cóctel molotov, disparos de AK, vandals mi clica, decisiones extremas, situaciones críticas, proyecto mi odio hacia la clase política, Rivera no es ni fafarlopa, ¿qué decís? Escucho delitos y penas, le enganchamos al speed, salir a matar a veces implica morir, la vida es un valle de lágrimas, yo no me paro de reír. Fue que elegimos caminos diferentes, delitos y penas, con un puñal en los dientes, demasiadas lunas llenas, horas y horas de esquina, no te lo imaginas, chavales buscan renas, metanfetamina y es todo por la lana, vuelvo a oír el ruido de esas persianas, pero suenan las sirenas, ranananana. Resurgidos a la hora en el minuto exacto, vampiros entregados a la oscuridad y a su encanto, vivifiqué entre temblores y espasmos, no pueden pararnos, en una cunda del infierno conseguimos fugarnos, tontos. Nos trataron como jartos, no pueden ni vernos pero saben que estamos. Hoy salimos en sus sueños, los resucitados. Tras la luna llena llegó el amanecer. Retengo tu imagen por si no te vuelvo a ver. Quién sabe, solo aspiro a ser otro cadáver. En este cabaret follemos al son de esta cara B. Con la química jugué, mezclé la mirada de Cristo y la sonrisa de Lucifer. Fui verdugo y juez, me río de Dios porque al segundo día resucité. Yo te lo juro, tengo más arranque que una puta enduro. En este mundo tan raro, tan caro, nosotros regalando de barras de oro, métele a ese mierdas en el maletero. Sus dramas son bromas, me los cuelgo de llavero. Espero al primer bombo y después te disparo. Soy sincero, escuchando ayudas Prince, Jerojero. Resurgidos a la hora en el minuto exacto, vampiros entregados a la oscuridad y a su encanto. Vivifiqué entre temblores y espasmos, no pueden pararnos. En una cunda del infierno conseguimos fugarnos. Tontos. Nos trataron como hartos, no pueden ni vernos, pero saben que estamos. Hoy salimos en sus sueños, los resucitados. Te conozco, sabía que te conocía, sí, lo sabía. Pero tú no eres tú. No puede ser tú. Te tiramos por la ventana, no se puede volver. te empujamos a la muerte. No se puede volver. Solo. Antes que empiece Sauga con las noticias. Sí. ¿Has visto el flow que ha venido Sauga? Que sí, si te estoy azul, ¿no? Sí, no, ha dicho no sé qué. Azul. Bambucha. Electric Blue. Ah, vale. Electric Blue. Pero eso, ¿dónde se lleva? ¿Se lleva en Londres? Se lleva en Londres, pero lo he traído aquí para que la gente lo vea. ¿Sí? ¿Sabes? Porque sí me copian, pero la gente sabe que lo empecé yo. La Sauga siempre marcando tendencias. Sí, pero has visto. Al final, lo que estábamos hablando de antes. O sea, ha tenido que ir Sauga a Londres a ponerse así el pelo para traerlo aquí. Cuando se lo podía haber puesto aquí fácilmente. Pero no, me lo he puesto en UK. No, de hecho es diferente. Yo veo que se ha muy bien cogido el pelo. Aquí lo pone mal. ahí lo pone bien. Gino, un segundo. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de trabajar con tu productor, con vuestro productor? Veo que tienes beats bastante serios, está muy bien. Con la mano dura. Con mano dura, sí. La mano, bueno, ahora es parte de la medicina, él. Del último disco ya. Sí. Pero cuando fuimos a grabar Delitos y Penas, que también grabó Miki, que era también, producíamos él y yo, siempre he producido yo en la medicina también. Sí. Y ahí nos. Pero nos gustaba el sonido que había sacado a Peña, que había grabado él, ¿sabes? En el sótano 1. Sí. Y luego es que yo también a Eneco, que es la mano dura, le conozco, ha ido con mi hermano desde críos juntos al colegio, aunque él vive luego en Basurto, se ha criado en Bolueta. Entonces, joder, fue como una. Hostia, me gusta cómo suena esto. Joder, pues es Eneco el que está grabando. Fuimos donde él, nos grabó todo el disco entero. Queríamos sacar un sonido ahí super hardcore, encima era muy duro. Y en el segundo disco ya decidió la mitad de las instrumentales son suyas, ¿sabes? Entonces le decidimos hacerlo parte del grupo, ¿sabes? Realmente, porque ya es productor y técnico sonido, ¿sabes? Es muy buen técnico sonido, ¿eh? Es muy sí, bueno. muy bueno. Yo creo que es uno de los mejores de Bilbao, ¿eh? Sí, la armadura. Sí. Yo creo que es un mejor de Bilbao. ¿Y los videoclips con quién trabajáis, tío? Bueno, pues con un montón de gente, realmente, ¿eh? O sea, había un chaval que se llama Javi Photoshop, que le llamamos nosotros así, que era el que nos hacía al principio los vídeos de la medicina. Luego también Menchu nos grabó, también el Monstruito, también nos grabó el vídeo de Infierno, que también sale Miki, sí, también. Y pues con Peña que ha ido, yo qué sé, con los que haya ido surgiendo, ¿sabes? ¿Cómo veis? JCL Black, que nos graba ahora bastantes también. ¿Sí? Sí. ¿Cómo veis la nueva escena musical? Que la imagen hoy en día es primordial. La imagen está por encima de la música. Los videoclips están por encima de la letra y todo, porque tú ves, hay videoclips que tienen mucho nivel, pero a veces la calidad de la voz, la música, la letra. ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que eso aporta positividad, aporta evolución, o crees que eso resta, o crees que cada uno hará lo que le dé la gana para? A ver, yo creo que es imparable ya, pero a mí yo soy de los de ponerme un disco y escucharme el disco entero, ¿sabes? Yo soy de hacer trabajos casi enteros, ¿no sabes? Ya. Pero nos hemos tenido que ir amoldando al final, porque es que es verdad. Que la gente se escucha cada vez más la música en el ordenador o así, ¿sabes? Y entonces, si tú estás haciendo cosas, igual te da igual de ponerte un disco entero o una lista de reproducción. Sí, sí. Pero si estás delante del ordenador, quieres ver algo. Ya. Yeah. Sí que es verdad que han dejado en segundo plano la música y que se ha bajado más la calidad de la música a cambio de lo de la imagen. No lo veo. Yo, por mí, no hubiese. Para mí no es avanzar eso, pero un término medio hubiese estado bien, ¿sabes? ¿En qué te inspiras para escribir? En lo que vivo. Lo que vives el día a día. Generalmente lo que me preocupa, o lo que he vivido, no tiene que ser lo que viva el día a día. Es, generalmente lo que yo generalmente hago es, vivo una etapa, ¿sabes? Generalmente yo mi vida más o menos la cuadro por etapas. Vivo una etapa, me dedico a escribir todo lo que he vivido. O sea, igual no estoy viviendo ya eso, pero lo acabo de vivir. Ya. Ok. Cosas que me preocupan y que me molestan. Generalmente no escribo canciones alegres, aunque me lo paso de puta madre todos los días. Eso está bien. Esther Sauga in the building. Dímelo, bueno. Ahí está. Chino, ese es Esther Sauga, ¿vale? Esther Sauga es la que controla. Ay. Cuidado. Controla todo el bacalao aquí, ¿vale? Claro, me parece bien. Me parece cuidado bien. Con Esther, ¿eh? Esther. No, de momento voy a empezar. Bueno, llevas tiempo sin venir, llevamos un tiempo chapado. Correcto. Me imagino que tendrás un montón de. Ha pasado de todo. Sí, ¿no? Hemos chapado y ha pasado aquí de todo. Entonces, cuéntanos. Algunas cosas. Tenemos Muhammad Fadal. Muhammad Fadal. ¿Quién es? No sé quién es. El chico que saltó a la ría. Ah, joder, Muhammad. Muhammad, hay que decirlo Muhammad. Bien. Hay que decirlo bien. Nada, pues fue entrevistado por Sitafa Savans y contó toda su historia. Sí. No es solo el chico que saltó a la ría. Contó su historia, cómo llegó aquí, el baloncesto, que es lo que más le gusta. Bueno, y le hicieron. Que le he ganado varias veces. Ya empezamos. Que sepas que en la calle, en Bilbao, al día de hoy, jugando en la calle, Beto Snai sigue siendo casi el número uno, pero bueno, seguimos. Bueno, bueno. Y nada, y le hicieron un homenaje en Miribilla, en el Bilbao Basket, sí, con una camiseta, todo el mundo de pie, aplaudiendo. Se lo merece. Y desde aquí, de Arte Callejero, te apoyamos, te seguimos apoyando y te seguimos también, ¿eh? Eso es. Continuamos, Nicolás Williams. ¡Ay! Que en breves. Ahí. El tío marcó sus primeros goles ahí en el Athletic Club. El primero contra el Atlético Mancha Real. Y más tarde con este, el Atlético de Madrid, que les ha dado el pase a la final. A la final. Ay. Hombre. Beto, una pregunta. Cruzando los dedos. Hoy vamos a golear. Dímelo. ¿Quién es mejor, Nico? O Williams. Ya empieza. Te voy a decir. Vale, no, te voy a decir. No, te lo digo porque es que en estos días, sí, te lo digo que, o sea, doy fe de ello. Sí. Ha habido debate. Nah, eso no es un debate. Ha habido un debate en los bares que yo he podido pasar. ¿Sabes? Sí, pero esto no es un debate. Sí, eso es un debate, tío. Nah, eso es buscar lo que no hay. El Nico es un chavalín, es un niño. Todavía le falta mucho, sí, que demostrar. Sí. William ya ha demostrado lo suficiente. William está muy por encima de él. Cuando Nico aguante la presión que ha tenido Nico de William, ahí veremos si ha sido el mejor o no. Para mí, Iñaki William es muchísimo mejor. De aquí a unos cuantos años, a lo mejor sí. Es como si yo te digo... mi punto de vista, ¿eh? Sí. Es un chaval. Todavía le falta mucho. Juega bien. Tiene talento, tiene futuro, pero todavía le falta mucha calle para demostrar lo que es. Y Iñaki William ya ha hecho lo suficiente. Entonces, mejor Iñaki William. Bueno, ya está, ¿eh? Tema cerrado ya, ¿eh? Continúo. Chapao. Ahí, seguimos. Con Malcolm, o mejor conocido como Aduares. Aduares. Es un chico de aquí, del barrio, de toda la vida. Pues el chico subió al Athletic Club, básicamente estuvieron interesados por él. Él jugaba antes en el Baskonia, sí, y ahora ha fichado por el Athletic, está jugando en el Bilbao Athletic, sí, y nada, desde aquí mandarle las felicidades. Fichó el año pasado a finales, pero joder, es un chico que todo el mundo le conocía, todo el mundo ha jugado contra él, y que de repente alguien que conoces suba al Athletic Club, como, hombre, en la catedral. Ahí. Y última de las noticias, porque música hay, por última de las noticias hablo de Bisons y Club. Y vas a decir, ¿qué es eso? Es el primer equipo vizcaíno de la Liga de Videojuegos Profesional, aquí en Bilbao, que ha empezado a disputar este 2022 en la Superliga del LOL, que para el que no sepa es League of Legends. Videojuegos. Pero es el primer equipo aquí en Vizcaya, hicieron el pedazo de evento en el Palacio Euskalduna, eso fue brutal. ¿Ah, sí? Eso fue brutal. Juegan con equipos contra los de Ibai Llanos y Gerard Piqué. Ahora en la clasificación van cuartos, pero poco a poco subiendo. Me alegra mucho. Hoy es el primer equipo que está aquí. Yo... Bilbao hay cosas guapas. Hay poco a poco. Bilbao hay muchas cosas. Sí, muy guay. Hay cosas guapas y se pasa y se hace bien buenas cosas eso. Oye, tengo una pregunta para el chino, para nuestros invitados y tal. Chino, dime. ¿Por qué siempre estás produciendo con Gary? Con Gary tengo un proyecto que saldrá en breve, yo creo. Sí. Y el rollo es que el proyecto es Smoka, ¿sí? y somos él y yo. En el primer disco que hemos grabado con un montón de colaboraciones, pero él y yo todo el rato, él hace las producciones, bueno, es un trabajo a pachas los dos, ¿sabes? Vale. No, o sea, yo lo digo porque cuando... Haciendo otro rollo diferente. Sí, suena otro rollo diferente. Yo lo digo porque cuando suelo ir a visitar a Gary, sí, siempre me está poniendo, pues, mira el último que salió con el chico. Uh-huh. Mira, sí, no sé sí, qué. Sí, sí, y no voy todos los días, por decir una manera, pero... Tenemos un arsenal guapo ahí, sí. Y tienen ahí un montón de producciones, uh-huh, y encima es... otro rollo, sí. Sí, Gary produce más de otro rollo porque el tema de reggae, sí, ska y tal... Le gusta bastante. Tiene que venir, ¿eh? Me gustaría estar con Gary un día aquí en la radio para hablar. Sí, Gary, te invitamos a Arte Callejero. Bueno, ya sabes, solo tienes que intentar buscar el contacto de Gary para que le invitemos que venga, ¿vale? Vale. Esther Sauga, ¿seguimos o qué? Nueva música. Antes era New Music. Luego con Nueva Music. Empezamos con el Spanish Drill. Con lo que suena. Spanish Drill. Tenemos, como no, a Nixie. Sí. Saca una nueva canción, La Para, Spanish Drill, hace 3 días. Le mete ahí su flow latino de RD. Sigue sonando, como siempre, sacando nueva música cada mes o incluso cada semana. Saca ahí nuevas cosas. Interesante. Seguimos con Wax. Este chico es nuevo, bueno, yo no le conocía, para mí es nuevo, canción Le Sang. Spanish Dream, pero con flow francés. Oh. Flow francés. El videoclip también muy guapo grabado. Ahí, ahí. Charlie Networks, mejor conocido como El Charlie. El Charlie, Charlie. Ha sacado Krusty Land, Spanish Drill, lo sacó el 31 de diciembre, regalo de Nochevieja, y me metí en la canción y pone en la descripción, la mayoría son unos payasos, así que les he creado un sitio donde puedan estar. ¡Ostras! ¡Ostras! Ay, ay, ay, muy ay, guay, ay, muy guay, a mí me hizo mucha gracia. Picando, picando, picando, picando, picante. Beto, Beto, no. Picante. Picante, no. Picante. No, no, no. Bueno, eso ya hablaremos más adelante con más detenimiento sobre eso, ¿eh? Eso es. Seguimos. King Black. Fuck fecas. Hay muchos fecas. Hay muchos fecas. Pero esto es un Spanish Drill, pero más que una canción es una tiradera. Sí. A toda esa gente que le gusta ir a pegar por pegarse y grabar y subir de hecho, esa canción me gustaría en el siguiente programa. Sí. Que la pinchemos, vale, porque hace mención, si no me equivoco, a lo sucedido en Amorivieta. Sí, a eso. Donde es. Ha fallecido el chico. Y él lo menciona y tira sobre esas personas. Yo creo que ese tipo de música o el tipo de mensaje que deberíamos fomentar. Y podemos escribirle para que venga a contarnos un poquito su historia. Black, aquí te tenemos apuntado. Seguimos con nuestro compañero. Simanson. Están trabajando mogollón. Mira, otro día por San Fran grabando. Es verdad. Voy por la estación de tren grabando. Y me encanta porque ellos mismos. Sí, ¿sí? Ellos mismos. Graban, producen, mezclan y suben. Me encantan, y tienen de verdad. Sus números, tienen sus números. Pero eso a qué te recuerda. Bueno, eso te recuerda. Me refiero que eso te recuerda pues cuando empezamos. Empezamos, sí, ¿verdad? Nosotros hacíamos platos, vídeos. Cuando empezó el chino también. Que era todo, ¿sabes? Todo autodidacta. Y autodidacta, eso, sí. Y a mí eso me gusta. Pero están currando un montón, ¿eh? O sea, sí. No ha pasado ni un mes y han sacado como tres cosas. Sí, yo digo, a ver, con calma. Pero sí, Simanson ha sacado Real 2. Y luego ha sacado otra que se llama Lacone. Sí, tiene las dos ahí, lo está petando. Hay muchas barras, ¿eh? Hay barras limpias ahí, ¿eh? Yo digo, no para. Y luego, como no, el compañero No Love también ha sacado. I'm Not Surprised. No ha sacado videoclip, solo audio. Sí, pero sí. Así, como has dicho tú, se escucha la canción, entiendes todo lo que dice. Eso ya es rap. Ya no es puro rap. Continuamos. La Basu. También ha sacado. La Basu, la he visto. Joder, he visto ahí, he flipado todo lo que ha sacado. Con el grupo Unity, volumen 1, y yo pensaba que solo era ella, pero claro, es como que van saliendo distintas chicas a rapeando en el medio. Y está, me he apuntado los nombres para ver si no me fallo ninguna, está Seida, yo soy Miss Maiko, La Asma, Alas Glow, Susan Music, Marga Mbambe y Woiza. Yeah. Creo que no me quedaba ninguna, pero brutal. Están todas detrás, más, van saliendo ahí rapeando, muy guay. Más música de chicas hace falta ahí, de, ahí, sí, ahí, sí, ahí. El panorama. Seguimos, The Yes, otro chico, La Calle Dinero. Money. Ese es Sauga, tío. Ahí, no es un full rap, pero Sauga siempre pensando en el money. Es lo que hay. Si la gente lo saca, yo pa'lante. Y es como un full rap, pero es una canción de rap que puedes bailar. Tiene el ritmo ahí para bailarlo, entonces, muy guay. Y por último, y no menos importante, nuestro compañero Obe, que sacó Missouri. Lo sacó el 28 de diciembre, pero aquí estamos para recordarlo por si nadie lo ha escuchado. Es rap, pero luego el Obe le mete para cantar un poco. Bien, sí, yo pensaba que Obe no cantaba, pero lo he escuchado cantar. Tiene siempre, le tira ahí la lírica. Tiene registros de Sol. Es de más que Sol. Muy guay. Y con esto acabo. Próximamente mi canción, Una Nunca Sabe. En breve estaremos con Solo H y produciendo Sauga. A Sauga. Bueno, familia, así han sido las noticias del Gran Bilbao, las noticias de Esther Sauga aquí en Arte Callejero. Hemos hablado de juegos de fútbol, hemos hablado de baloncesto y también hemos hablado de música. Y seguimos aquí hablando de música porque tenemos aquí el nuestro amigo chino que nos ha visitado. Queremos agradecerte. Yo a vosotros también, un placer. Por venir, por dejarnos charlar contigo. Uh-huh. Y es una pena que no estás con la medicina, con el grupo entero, ¿no? Con los demás compañeros, pero bueno. Bueno, sí. Seguimos. Te comentamos que volveremos en ese programa intentaremos siempre que volváis. Sí, y esperemos que vengas la siguiente vez, venga con tus compañeros. Muchas gracias. Sí, sí. Queremos agradecer a DJ Solo H. Ok, aquí estamos, saludando ahí. Y no os asustéis si veis por la calle con la barba amarilla. Eso es. Y también es aquí a César, a mí, es que por venir. Estamos, un placer por invitarme una vez más. Y sin más, tenemos aquí un freestyle que va a hacer nuestro hermano chino. Una canción para poder... un freestyle o una canción, lo que quieras, porque es bueno siempre rapear y nos dicen, como queráis. DJ Solo H in the building. Eso es. Preguntarle una cosa a Chino. Dime. ¿Qué tal se te da el freestyle? Bueno, tengo días. Esperemos que sea hoy. Hoy es el día. Lo malo es que no lo has comentado, eso. Lo acabas de decir ahora mismo. Así, ya, ¡pam! Se lo has soltado así. Es bueno informar, sí. Tío. Qué cabrón eres. Ha sido sorpresa. Sorpresa, sí. Chino, ¿qué? Freestyle. Vale, por cierto, perdona, Dímelo. El solo. Me ha gustado lo que has hecho otro día, En la casilla, en la dueña casilla, en el parque. Sí. Con las luces. Por cierto, muy chulo. Sí. Y te has ido a un freestyle. Te veo muy animado con el freestyle. Sí, pero tengo que volver a... O sea, voy a ir otro día, porque me han dicho que eso de las luces va a estar muchos días y tal. Ajá. Y voy a ir un día a grabarlo bien, con micrófono bien, todo eso, porque se escuchaba mucho la música. Sí, es verdad. Bueno, familia. Os dejo aquí con... Ese es Arte Callejero. Nos vamos con Chino y un día más de mucha música aquí en Arte Callejero. El arte de la calle. Yeah. La medicina. Yo. Bocaja, unos sinceros, seré sincero. Arte callejero, ya, el Mickey me suelta la base, yo le pongo toda la clase, sí, ¿sabes lo que digo? Tengo pase, no pose, da igual, yo no dejo que me pise, ni gay, tampoco me pixeles, yo me hago un dos papeles cuando me levanto, me dicen no es pa' tanto. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga, entrevistas, música y mucho más. 19, Bilbo, interior, 108 estudios, Santa Olalla, Torrina, Ilonina, Ilonina, en el aire hay quinina, me saco la espina dorsal, el 10 de mi dorsal como Diego, Torrina, Ilonina. Eran mis barras como presos el pecunio. En los juzgados me causó la boca de la calle al estudio. Vivo al filo, mi cuchillo afilo. Tengo estigmas en el alma, primo, no vacilo. Juan culo. Pongo a hacer la calle a esos haters porque soy su chulo. Salí de Zulo, estoy cogiendo vuelo. Entre calo y calo pienso, no salen las cuentas, da igual gano y puro. Caos irreversible, el cuaderno fue testigo y a la vez mi cómplice. Me asomo a la ventana, creo que amanece. Miradas vigilantes, mi dedo índice. Tengo cicatrices que no las curo la droga. Barre por Bitch, Capone y Noriega. Satanás entró de golpe, no tocó la puerta. Le piché la horta, traigo rimas gordas, putas, me salté la dieta. Bitch. Yeah. Buscáis el fallo en mi lírica, tal vez en mi métrica, analizadlo en balística. Escribo el dolor como en Guernica, vida rápida, me pise la humedad atmosférica. Tomad la crónica, os lo regalo y me produce una calma balsámica. Aunque me pollo esos pollos haciendo mímica, y en la típica le salto la masa encefálica. A 4 grados bajo cero, paro tu estadística. Esta ansiedad frenética, en sangre analítica. Te llega adentro, normal, espírica. Últimamente la purga es cíclica. Santería caligráfica, en el ojo del huracán, ruta turística. Se mastica el mal, se mastica. Se mastica. Totorrina. No hay réplica. Viva Sushi. Iván Susi. White Magic Mountains, la saga, JCM, Quay, Totorrina, ¿eh? Montañas blancas mágicas, la saga, la saga, ¿quién la saga? Al que madruga Dios le ayuda, yo he llegado de madrugada, pero el banco no dialoga, es una soga, se tiran la quiada, niños mimados, niñas mimadas, y no ni nada. Tapas en los cables colgadas, somos lo que fuimos, lo llevamos en la espalda. Voy con los míos de farra, así que arranca, saco la basura de casa. Vivo porque hay mucha rata esperando en la alambrada, pegaditos como lapas. La palabra sin hechos vale una cala, cuidado porque resbala, se pone frívola, la cosa está muy mala. Llego con los míos, pongo patas arriba tu garito aunque no te llene la sala. Como putas bestias lo arriesgamos todo, sin casa de apuestas. Esto no es protesta ni palabras bonitas, es lo que uno en el cuaderno vomita. Mírales el rostro, están para el rastro, con restos del efecto del arresto. Madero sin rencor, te estoy comprando un viaje en hipercore. Un poema metido en un problema, si es un problema un poco no. El interruptor, yo con los míos, siempre tiroteos, grandes tíos, tiros clandestinos, asesinos de para papi, así no. Más de Butan Clan que de plan, debuta tu novia y todo tu clan disfruta como le botan. Rotan, te chocan, que ni yo ni roten, te potan. ¡Ja! Más asco que militares de la OTAN. JCM. Hoy de nuevo vuelvo a las andadas, rap por bocanadas bajo luces apagadas. Es mi sombra la que sigue a mi destino, acercándome a los versos que mi estilo han definido. Y mientras tanto, contento por la vida, saboreando malos tragos con bebidas, con medicina, con disciplina. Yo, toda esta mierda de rap que nos adoctrina. Sigue la saga, montañas blancas mágicas, rostros pálidos usando viejas tácticas. Es el tiempo el que demuestra con la práctica que es el capricho de la métrica y sus técnicas. Haciendo pirotecnia con vuestra mierda esvástica, la saga continúa, enormes montañas mágicas. La mierda que salpica siguiendo normas drásticas, sistema y su política crean vidas dramáticas. Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Necesariamente quieres un duelo.

Please don't do this. Ser só gostosa já não tá batendo.